Hay una palabra que vamos a compartir que seguramente es una historia que conocen mucho, la elección de David como rey, así que saquen sus Biblias, la Biblia del celular, la Biblia del libro, si no tienen, ahí por ahí, no sé dónde ahí tienen ustedes. Si no, buscamos alguna. Acá hay una, acá hay una, acá hay una. Bueno, la historia se cuenta en 1 de Samuel, capítulo 16. ¿Cuándo conocen la historia de la unción de David, cuando Samuel unge a David? ¿Conocen esa historia? Más o menos, poco, ¿no? Bueno. La historia se encuentra ahí. Si quisiéramos titular el mensaje de hoy, sería el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Qué pregunta más profunda, ¿verdad? Una pregunta intensa. Podríamos decir qué es el amor, qué es la esperanza, qué es. Pero ¿qué es la vida? Es demasiado amplio. Creo que llevaría años poder descifrar un mensaje así o llegar a una reflexión más profunda. Pero hoy podemos llegar a dar un pie, un comienzo, para que al llegar a nuestras casas pensemos, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene ser cristiano, ser cristiana? ¿O de qué vale pertenecer a tal o cual religión, o a esta creencia, o a esta fe, o como le quieran llamar? ¿De qué vale? Ahí está, justo lo encontraste, ahí es. Justo, mira. Samuel, ahí lo vi a Samuel. Por eso decía que yo podía. Ahí está, 1 Samuel, capítulo 16. Ahí está la historia. 1 Samuel, capítulo 16. Para los que no saben, me gusta usar muchos versículos de la Biblia. Me gusta usar bastante. No me gusta cuando dicen, bueno, es que no es una predicación, sino que más bien un estudio de la palabra. Y no, siempre la predicación tiene 100 versículos, 5 versículos, 1 versículo, 30, no importa. Lo importante es que tengamos todos una Biblia y cuando escuchemos al que está adelante o la que está adelante, podamos cerciorar, verificar que lo que está predicando es palabra de Dios, es verdad, ¿sí? Siempre es así. La Biblia no es un accesorio de santo para venir a la iglesia, tenerla ahí o decir, bueno, leo mientras el pastor, la pastora lee. No, es para ver que lo que está diciendo que está adelante es verdad. Nunca confíen en el hombre o la mujer, ¿sí? Maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. Entonces no confíen en la persona. Vayan donde vayan, a cualquier iglesia, incluso a esta, especialmente a esta que es la que viene. Entonces nunca crean porque lo dice tal o cual. Siempre leen, a ver, ¿será? ¿No será? Vamos a comparar. Espérenme un poquito que compare con el versículo anterior. Decir, no, no, me parece que no habla de eso el texto. ¿Sí? No sé si como para pararse en medio de la reunión, pero verifiquen, siempre, siempre con la palabra. ¿Sí? Así que especialmente hoy vamos a ver algo de la vida de David que no se sabe mucho, muy pocos cristianos lo ven. No es porque esté oculto, sino porque a veces no unimos los puntos para ver algo maravilloso, algo oculto de David, del rey David. ¿Sí? 1 Samuel capítulo 16. Ahí está la historia que sigue al primer rey que tuvo Israel. ¿Quién fue el primer rey que tuvo Israel? El rey Saúl. El rey Saúl. ¿Quién fue el rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel porque Israel no tenía rey. Se manejaban con profetas, con jueces, personas que hablaban directamente con Dios. Israel vio cuando llegó a la tierra prometida que habían extranjeros, que habían otras naciones, que tenían un rey. Y ellos dijeron, nosotros queremos tener un rey. Fueron hasta hablar con el profeta Samuel, que fue el primer profeta de Israel, ¿sí? Por lo menos en la línea de profetas que aparecen, y le dijeron, queremos tener un rey. Y Samuel era alguien que estaba en profunda amistad con Dios. No fue un buen padre, sus hijos se desviaron, pero él sí fue amigo de Dios, estuvo muy, muy cerca del corazón de Dios. Entonces él hablaba todos los días con él, tenía una comunicación preciosa con él, pero el pueblo de Israel no, se desvariaba, adoraban otros ídolos, se hacían estatuas, siempre mal, erraban, erraban. Si no lean todo el libro de jueces, van a ver, ya llegando al último del libro de jueces, si no puede ser que una nación teniendo a Dios se desvaríen tanto, se vayan tanto del camino que llegan a hacer cosas aberrantes. Lean el pecado de los benjamitas, no se pueden ni leer, la verdad. Pero el profeta Samuel hablaba con Dios. Y ellos le dijeron, queremos tener un rey. Y Samuel se enojó porque dijo, ustedes no se dan cuenta que las naciones tienen humanos de rey y ustedes tienen a Dios como rey. No, queremos tener un rey, queremos tener un rey, queremos tener un rey. Enojado Samuel habló con Dios y Dios les dijo, bueno, dales un rey, pero recordales que es humano y se va a equivocar. Bueno, alunado, Samuel fue, habló con el pueblo y dijo, está bien, van a tener un rey, Dios lo va a elegir, pero acuérdense que es humano y se va a equivocar. Bueno, primera de Samuel capítulo 16. A tarde estoy haciendo la introducción para ver cómo llegamos ahí. Y aparece Saúl, lo eligen a Saúl, lo coronan como rey. Y Saúl en principio empezó a hacer las cosas bien, pero de repente la gloria, el poder, como todo ser humano, lo empezó a corromper. Que es clásico. Basta tener dos pesos más en el bolsillo, basta tener un auto, otro modelo, un poco más avanzado, un año más, basta tener una casa un poquito más grande, que ya el corazón se desvía, siempre. Es así, funciona así. El ser humano se corrompe con el poder. Así que de a poco se fue olvidando de Dios, se fue alejando, y Dios lo empezó a reprender, y él siguió haciendo la suya, lo empezó a reprender, siguió cada vez peor, Dios le daba órdenes, hacía lo contrario, lo hacía a medias, lo hacía mal, hasta que Dios se cansó, y a través del profeta Samuel, le dijo al rey Saúl, ahora voy a levantar a otro rey, a otra persona que va a ser conforme a mi corazón, y que va a ser mejor que vos. Qué difícil que un día nos digan eso, ¿verdad? Que nos den la oportunidad de estar en un ministerio, en un lugar en la iglesia, y por la porfía, ¿no? Por el seguir adelante con nuestros principios, con nuestras cosas, un día Dios se canse y diga, voy a levantar a alguien mejor que vos. Ya está, gracia, no precisamos más de tu servicio. Oh, jugar con la gracia de Dios, ¿verdad? Sí, qué importante es guardar el lugar que Dios nos dio y crecer ahí. Porque un día Dios se cansa de nosotros, después de un tiempo de amonestarnos, y ya está, me cansé de vos. Otro más. Qué feo. Bueno, así le pasó a Saúl. Así que el capítulo 16 de Primera de Saúl, de Samuel, Saúl, Samuel, se me mezclan. De Primera de Samuel, es clásico. Cada vez que se habla de Samuel y Saúl, pasa siempre. A todos los predicadores le pasa lo mismo. A los que son como yo, más o menos. Por lo menos. Muestra la unción del nuevo rey. ¿Qué es la unción? Cuando se elegía a alguien como rey, agarraban aceite en un cuerno, aceite, y se lo ungían. Algunos dicen que le pasaba el dedo, otros que se lo tiraba encima, no se sabe. Pero sí que se usaba aceite para elegir a alguien. Ese aceite en el Nuevo Testamento no se usa más, porque ahora es la representación del Espíritu Santo. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, lo acepta, viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la unción. Por eso la unción no se transfiere, no hay unción fresca, la unción no se presta, la unción no se duplica, la unción no se comparte, la unción es el Espíritu Santo, todos lo tenemos, ¿sí? Así que todos los cristianos están ungidos. Por ahí van a escuchar predicadores que yo tengo una unción para sanar, está mal. Todos tenemos la unción, todos, ¿sí? Bien, este es punto aparte, se me anota el pie. Vamos a leer la historia. Acá se ve que David jugaba al fútbol. Miren, ahí en el versículo 14, ¿qué dice el título? El versículo 14, capítulo 16, versículo 14, ¿qué dice el título? David toca para Saúl. Bueno, nada, era un chiste. Como dice David toca para Saúl. Nada, tocaba el arpa, tocaba. Bueno, dice, malísimo, después lo vamos a editar, eso lo vamos a sacar. Vamos a leer la historia, ¿amén? Dijo Jehová a Samuel, ¿sí? Después de que Saúl fue desechado como rey, Samuel se queda mal, se queda acongojado porque Israel se quedó sin rey. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Ahora entienden bien la historia? ¿La introducción? Bien. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. O sea, Isaí era un hombre, ¿sí? Una persona. En la ciudad de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Quién nació en Belén? El Nuevo Testamento. Jesús, ¿eh? Bueno, Belén, muchos, muchos años antes, era donde vivía David. Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría, porque Saúl todavía era rey, hasta que apareciera uno nuevo. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. ¿Cómo con miedo? Ahora vamos a ver. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, o sea, era un hombre que tenía hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era uno de los hijos de Isaí. Y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, lo vio y dijo: este va a ser el rey, seguro. Tiene una pinta de rey. 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura. Se ve que era grandote, ¿no?, el muchacho. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces, no te fijes en la apariencia. Menos mal, dijimos lo feo. Si no... Entonces llamó Isaí a Abinadab, que pase el hijo que sigue. Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Saama, otro hijo más. Y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. No perdió el tiempo Isaí, ¿eh? Bien. Delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a las mesas hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, como yo, más o menos, así. No, acá como el hermano, mira, rubio, hermoso de ojos y buen parecer, así era, tal cual. La señorita está de acuerdo. Bien. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, que de donde había venido. ¿Amén? Bien. Volvemos a las preguntas iniciales. Las preguntas del sentido de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Una persona sin Dios se tiene que plantear estas cosas, se las plantea siempre, pero no encuentra respuestas generalmente. Hay muchas filosofías, que Freud, que Nietzsche, que Karl Marx... El filósofo, el político que ustedes quieran, pero nadie dio una respuesta. Esta es la respuesta: venimos de acá, vivimos para esto, y nuestro destino final va a ser este. Dicen como ideas que puede ser que el ser humano, que el yo y el super yo, y la psicología, que la mente y el más allá, y hay de todo. Entre las religiones, las filosofías del mundo y la psicología, hay millones de respuestas. No hay una certera. Y algo que esa pregunta un perro no las hace, un gato, una jirafa, un elefante, no hay especie, no hay animal o ser vivo que se haga esas preguntas, solamente los seres humanos. ¿Por qué? Porque Salomón dijo en Eclesiastés que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad, un sentido de un más allá, de la vida, de la muerte, del significado de la vida. Y mucha gente, al no encontrar respuestas a esto, toma la peor decisión. Cuando un ser humano no encuentra un propósito, un sentido de vida, se autodestruye. Es como un chip que tuviéramos. Ustedes saben que cómo funciona el cáncer, por ejemplo. Nosotros tenemos células, ¿verdad? Estamos hechos por células. Eso lo saben. No se ven, hay que usar un microscopio. Y hay pequeños organismos, si le quieren decir, que recorren el cuerpo revisando las células. Las van chequeando, las van mirando, como si fueran obreros, imagínense con el casquito y una tableta con una lapicera, y van mirando, van chequeando. Cuando encuentran una célula que está mal, que está defectuosa, que tiene algún problema, le ponen como si fuera un código, ¿Qué hace con ese código la célula? Se autodestruye. Una vez que pone ese código, la célula dice, ah, ok, y se suicida la célula. ¿Sí? Cuando eso no ocurre, las células se esparcen, se empiezan a hacer una metástasis, se llama, se empiezan a hacer todo el desperfecto, se comunica de una célula a la otra hasta que se hace un tumor. Y ahí tenemos el cáncer. ¿Sí? Ahora en la vida pasa igual, el ser humano parece que somos así. No encontramos un sentido, un propósito en la vida, somos como esa célula que decimos, bueno, ya está, no hay nada por qué vivir. Y tomamos esa decisión. Ahora, cuando llegamos a Cristo, uno dirá, bueno, eso se resuelve. Porque ya tenemos un sentido de la vida, tenemos a Dios, tenemos una llenura en el corazón. Pero no siempre ocurre, y eso es lo preocupante. Porque a veces venimos a Dios por las razones equivocadas. Ahora, ustedes van a ver ahí, en la historia, Samuel llega a la ciudad y llegan los ancianos, que generalmente estaban sentados en la puerta. Eran ancianos que juzgaban a la ciudad, establecían las leyes, organizaban el pueblo. Cuando lo ven llegar a Samuel, que era el profeta de Dios, el enviado de Dios, dice que sintieron, ¿qué? ¿Miedo? ¿Cómo miedo? Qué raro. Y le preguntaron, ¿venís buena onda? Sí, sí, sí, vengo a ofrecer sacrificio. Dice, bueno, entonces, como van a ofrecer sacrificio, ¿qué hacían los judíos cuando ofrecían los sacrificios? Juntaban a todo el pueblo y ahí ofrecían el sacrificio a Dios. Por eso cuando va a la casa de Isaí, estaban todos los hijos de Isaí. Bueno, estaban todos los hijos de Isaí. Uno solo de todo el pueblo faltaba. ¿Quién era? ¿Por qué no estaba? ¿Por qué? ¿Por qué los demás dejaron de cuidar las ovejas y él se quedó? ¿Alguna se preguntaban por qué no vino David? ¿Eh? Era diferente. El tema es por qué era diferente. ¿Él se creía mejor que el pueblo? No se creía mejor que el pueblo. La palabra no dice eso. ¿Por qué era diferente? ¿Por qué era diferente? Y la respuesta a veces nos puede sorprender. No me digas, pero sí te digo. Bien, dice que estaban aterrorizados los ancianos. Vamos a empezar por ahí. Marquen ahí, no lo saquen, no lo pierdan. Salmo 51:5. El mismo David nos da la respuesta. Porque podemos empezar a imaginar, no, porque resulta que una oveja estaba descompuesta y nada. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Salmo 51:5. ¿Qué dice? Si alguien lo encuentra, lo lee fuerte. ¿Cómo? ¿Qué? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué entienden de eso? En pecado me concibió mi madre. ¿Qué es concebir? Engendrar un hijo. Que los otros no nacieran en pecado. Con la madre. Vayan deduciendo. La mamá lo concibió en pecado a él. ¿Qué querrá decir eso? David no era hermano de sus hermanos. La mamá o el papá trajeron a David de otro rancho, si lo quieren decir así. Vos decís, ah, pero lo estás inventando. Vamos a seguir, van a ver qué diferente que era David, que en primer lugar vemos que estaba afuera, aparte, y los ancianos tuvieron miedo cuando Samuel llegó. Y estaba todo el pueblo y a David no lo llamaron, lo dejaron andar a cuidar las ovejas. Que en el capítulo siguiente vamos a ver que eran unas poquitas ovejas que no valían la pena. Pero había que esconder a David. Porque David no era el error, digamos. Era como la cenicienta. La oveja negra. Era la oveja negra, él cuando llegó, en realidad era la oveja blanca, vamos a ver que era rubio. Es cuando llega el príncipe a buscar a la dueña del zapatito, ¿qué hicieron con la cenicienta? La encerraron porque era la hijastra. Estaba la mamá, las dos hijas, ¿no? Y Cenicienta, ¿qué era? La mugrienta, la parte, la rara, y la escondieron, ¿verdad? Bueno, parece mentira, hasta con Disney lo aprendemos. Pero bueno, así Victoria se va a acordar también. Cenicienta, ¿viste? Cuando aprendes de Cenicienta, acordate de David. David era igual, lo dejaban afuera, el Ceniciento era. ¿Sí? Pero vamos a seguir, ¿sí? Otro detalle importante es que la mamá de David no se menciona. Está el papá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Se menciona a la mamá de Moisés, ¿sí? Jocabed. Se menciona a la mamá de Samuel, ¿sí? Ana. Y si ustedes ven a los a reyes y crónicas, miren, cada rey tiene a su mamá. ¿Sí? Y fue el rey Acab, ¿no? Y su madre fue tal. El cual hizo lo correcto, el cual hizo lo incorrecto. O sea, vamos mostrando. El rey y su mamá, el rey y su mamá, el rey y su mamá. El rey David tiene a la mamá. No se sabe. Entonces ya hay otra pista más. Hasta ahora está separado, no estaba en el grupo. Los ancianos tuvieron miedo cuando apareció Samuel, como si tuvieran algo que esconder. Y la mamá de David no aparece, no figura, no está en la Biblia. No se sabe quién es. Pese a que fue el rey David. O sea, deberíamos saber quién fue la mamá. Pero no está. Otra cosa. En Jueces 11 vemos a un hombre. Si ustedes quieren anotar esto, lo quieren poner, porque está interesante. En Jueces 11, versículos 1 y 2, está la historia de Jefté. Jefté estaba en la misma situación. Él vivía en la casa con su papá, pero no era hijo de su papá. Y sus hermanos sí. Cuando ellos crecieron, lo echaron de la casa para que no herede nada del papá. Para que vean que hay una historia similar en la Biblia, ¿sí? Entonces era normal que un hijo que no era del papá viviera con el papá. Es normal. Era normal. ¿Sí? Y otra cosa más. Salmo 69, ¿sí? El salmo que leímos recién ya lo pueden soltar. Salmo 69. Vamos a ver otra pista más. Y ahí ya se nos va a esclarecer del todo. 69, versículo 8, dice. Si no se les aclara con esto, ya está como el agua. 69, versículo 8. ¿Sí quiero leerlo bien fuerte? Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Versículo 21. Fíjate cómo lo trataban. En el mismo salmo, ¿eh? Ni siquiera estamos. Versículo 21. Fíjate. ¡Qué infancia, querido David! ¡Qué infancia! Por ser el raro, el hermanastro, el hijo de otro o de otra. Depende, ¿no? No sabemos bien la historia. Parece que fue algo de la mamá porque no figura. Entonces estamos hablando de un joven que tuvo una infancia bastante difícil. Cuando hablamos de David, hay muchas prédicas y mensajes de David, van a encontrar miles, pero siempre se habla de su reinado, de su poderío, de alguien que amaba a Dios, pero hay que como rebobinar un poco, vamos a encontrar que David no nació en una cunita de oro, no era especial, no era así súper. Al contrario, él fue el despreciado no solamente por su familia, sino por toda la sociedad, todo el pueblo donde vivía, por todo Belén. Era el raro. Miren ahí nomás, en el capítulo 17, 1 Samuel 16 es nuestro texto central, ¿sí? En el capítulo 17 que sigue, esa historia la conoce todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? Capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17. Acuérdense que el 16 que estábamos leyendo. ¿Qué historia está ahí? 1 Samuel 17. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? Y todos vamos a esa parte, ¿no? Que está David y sale valiente, y aparece el gigante, y le tira la piedra, y vence, y así nosotros vencemos a nuestros enemigos. Toda esa historia es fantástica, es hermosa, maravillosa. Pero vamos a ver otra parte de esa historia, la parte triste de esa historia. Fíjense en el versículo 28 y 29, cuando David llega al campo de batalla y están todos atemorizados por Goliat. En el versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab fue el hermano más grande, ¿se acuerdan? El primero que llamaron, el grandote. Se enteró que David estaba ahí dando vueltas, preguntando quién era Goliat, qué es lo que estaba pasando. Y oyéndole hablar Eliab, dice ahí, su hermano mayor con aquellos hombres, le dijo, ay, Davidito, querido hermanito, qué lindo verte, que estás acá, te extrañé tanto, sabés que yo pensaba, te mandé un WhatsApp, pero no te llegaba porque todavía no existe el celular. Entonces, no, ¿qué dice? Se encendió en ira contra David, ¿por qué no? O sea, de la nada. Y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Vieron que no eran muchas? Como diciendo, tenés que cuidar dos o tres ovejas, tu trabajo, andá, hacé lo tuyo, andá, andá. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver las batallas has venido. ¿Eh? ¿Cómo el trato que tenía con ellos? Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Estoy hablando nomás, tranquilo. Y además, si ustedes vuelven al Salmo 69, si quieren, yo lo leo. Salmo 69, que es el que teníamos hoy, en el versículo 12 dice: epa. Salmo 69, 12 dice: hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. ¿Quiénes eran los que se sentaban a la puerta? Los viejitos, los ancianos, ¿sí? Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saherían o me herían, me lastimaban en sus canciones los borrachos, los bebedores, dice. O sea, todo el pueblo se mofaba de él, le hacían risa, le hacían canciones. Los viejos sentados allá en la puerta le decían: no, ese, ¿sabes qué? El regalito, le dicen, vino de todo, le decían, pobre David. Entonces, eso nos lleva a pensar: David sabía que iba a ser rey, que un día iba a llegar algún profeta de Ramá, a una ciudad grande, a este pueblito chiquito, a decirle: vos vas a ser rey de todo Israel. ¿Él había imaginado todo eso? ¿Qué sé yo? Capaz, él miraría las estrellas, no sé, imaginaría algún día va a cambiar mi suerte, algún día va a ser mejor, pero no sé. Hay textos como en Jeremías 20 o en Job 3 que dicen, por ejemplo, en Jeremías 20 él dice: maldito el día en que nací. Un profeta de Dios va a hablar así, ¿sí? En Jeremías 20, del 14 al 18 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido. Así estaba mal, mal, mal, mal. Al último dice: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Job, en el capítulo 3 dice, exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca. O sea, eran gente que llegó a un punto, y gente que conocía a Dios, estamos hablando del profeta Jeremías, de Job, que conocían, amaban a Dios, pero llegaron a un punto de decir: ¿de qué vale la vida? ¿De qué vale vivir? ¿Cuál es el sentido? A ver, ¿cuál es el sentido? El mismo Salomón en Eclesiastés dice: ¿de qué vale todo lo que está bajo el sol? El hombre se afana en su trabajo y se compra una casa, un auto, tiene un sueldo y todo. ¿Y para qué? ¿De qué vale la vida al final? Hay gente que es millonaria y se quita la vida. Sí, como la caída en el 2008 de la bolsa de 777 puntos, billones de millonarios se quitaron la vida. ¿De qué vale el dinero? ¿De qué vale la vida? Dice: oh, si yo tuviera ese auto. Una vez que lo tenemos, como ya está. A veces soñamos, miramos un celular, el último, no sé qué tiene, una vez que lo tenemos, lo configuramos todo así, y al otro día ya hay un celular, pero miramos el WhatsApp, así nos aburre. Como que nada satisface al ser humano de lo que está acá en la Tierra, nada vale, nada tiene sentido. ¿Sí? Entonces, ¿de qué vale la vida? Estamos hablando de los profetas de Dios que nos queda a nosotros. ¿Cómo nos cuestionaríamos el sentido de la vida? Ahora, ¿qué se cuestionaría David? ¿Y nosotros? Bien. Job en el capítulo 7, versículo 4 dice: cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Después, Eclesiastés, Salomón decía: y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. O sea, si no hay filosofía en la Biblia es porque nadie lo leyó, porque está llena de filosofía, de pensamiento. A veces la cerramos y bueno, es demasiado complicado. Pero está bueno abrirla y preguntar. Bien, ahora nosotros llegamos a Cristo, ¿verdad? Un día nos predicaron, nos hablaron del Señor, empezamos a venir a la iglesia solos, no sé, por la razón que sea, venimos. Dice, bueno, ahora eso se responde, todas las preguntas que tenemos se responden. Sin embargo, no siempre es así. Si ustedes hagan un experimento, pregunten a cristiano o cristiana que tengan de amigos conocidos, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene vivir para un cristiano? Ustedes díganme, ¿qué sentido tiene vivir? Nosotros predicamos que cuando uno muere, ¿dónde va? Si uno es cristiano, si uno tiene a Dios, ¿dónde va? Bien. ¿Y el alma? ¿Qué es mejor, estar en el cielo o estar en la tierra? ¿Es mejor estar en el cielo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será mejor estar en la eternidad con Dios que seguir acá? Acá tenemos cuerpos que se desgastan, que se envejecen, nos salen todas estas canas a los 30 años. Nos cansamos, siempre nos duele algo. ¿Sí? Ya cuando somos jóvenes, cuando somos grandes, ya nos duelen las rodillas, nos duelen las piernas, duele todo. Es como que llegamos a una edad que el cuerpo va transitando una leve caída hacia la muerte. Y así es un camino que ya se sabe el destino, cuál es la muerte. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar en el cielo? Sí, es mejor estar en el cielo. ¿Por qué no nos lleva el Señor ahora? ¿Por qué no nos vamos al cielo ahora? ¿De qué vale vivir acá? ¿Qué sentido tiene? ¿Para hacer dinero? ¿Para ser feliz? ¿Vamos a ser felices allá? ¿Para tener hijos? También vamos a tener allá. Eso es charla para otro día. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a vivir acá? ¿Qué tenemos acá que no hay en el cielo? Díganme ustedes. Allá hay calles de oro. ¿Hay calles de oro acá? Entonces uno se pone a pensar, ¿de qué vale vivir acá? El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Yo gano, muriéndome gano, si me voy con el Señor. ¿Para qué me voy a quedar acá? Hay ocasiones por ahí que se ha pedido oración por abuelito, abuelita de 98, 99 años, porque el Señor los ha dejado. Si ya se va con el Señor, ya está, déjalo tranquilo, bastante aguanta ya lejos. Déjalo tranquilo que transite hasta más allá. También, por ejemplo, cuando un matrimonio pierde un bebé, como me ha pasado a mí, pierde un bebé, un aborto, un bebé recién nacido. ¿Un cristiano qué le dice? ¿Que Dios lo va a resucitar? Se fue con el Señor, no tiene que sufrir las cosas de la tierra. Vos confía en el Señor, seguís caminando en él, que un día lo vas a ver y vas a estar con él toda la eternidad. Pero no, nos aferramos a las cosas de este mundo y amamos y pensamos que lo que está acá es lo mejor. Ahora, si vivimos acá, ¿de qué nos vale? ¿Qué sentido tiene vivir? Bueno, aquí termina la predicación, se van todos redeprimidos de acá. No, tiene un sentido la vida, vamos, tiene una respuesta. ¿Sí? Sí, sí. Es que son preguntas que nos tenemos que hacer. Claro, sí, sí. Y es que si uno está mal es por eso. Está mal. El 98% de los enfermos mentales que están internados es por cosa del pecado. Por cosa de no volverse a Dios y encontrar una respuesta a esas preguntas. Pero gracias a Dios tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha, ¿sí?, en medio de este mundo oscuro. ¿Qué respuesta nos da Dios? A veces llegamos porque Dios nos sanó una rodilla, porque nos puso una muela, porque estábamos mal, deprimidos, algo, y bueno, llegamos a la iglesia, estamos contentos. Entonces, parece como que eso es todo, ya está. Entonces, ya estamos bien, estamos sanados, ¿y ahora qué? ¿Qué sucede ahora? Bien. Primero vamos a ver una contradicción, si lo quieren ver así en la Biblia, en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Dice el versículo 7, y este es un versículo que todo el mundo sabe, o sea, todo cristiano más o menos sabe, que dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. El cosorón. Pero cuando llega David, ¿cómo era David? Chiquito. Sí, no dice que fuera petizo. Era bonito. Sí, lo mira él, no sé por qué lo mira él, no sé qué tiene que ver. Era bonito. Está bien, era bonito, dice que era un joven, vamos a leerlo bien. Era rubio, hermoso de ojos, ¿sí?, que en la Biblia se refiere a ojos claros, y de buen parecer. Ahora ustedes dicen, ¿cómo? ¿No era que al final Jehová no mira la apariencia y entró el George Clooney ahí que va a reinar sobre Israel? ¿Cómo? ¿Me están bromando? Ahora, ustedes imagínense una familia de alemanes tradicionales. Tradicionales, tradicionales, de los que llegaron a Argentina. ¿Sí? ¿Color de pelo? Rubio casi blanco, hasta las pestañas, mirá. ¿Color de ojos? Claro, un turquesa del color del mar. ¿Sí? ¿Color de la piel? Blanco. Ahora te imagínense que llega la familia, ¿sí?, hablando en alemán. Venimos acá a escribirnos, bueno, bien, apellido, tal, tal, tal. Bueno, padre, ¿quién son? Mujer, hijos, tal, tal, tal. Y ven, uno de los hijos, árabe. ¿Cómo son los árabes? ¿Color de piel? Oscura. ¿Color de ojos? Negro. ¿Color del pelo? ¿Cómo les cuadra eso a ustedes? Bueno, ahora vamos a hacer blanco y negro, al revés. ¿Cómo eran los judíos antes, en Medio Oriente? ¿Color de piel? ¿Oscuro? ¿Vivían en el desierto? ¿Color del pelo? Negro. ¿Color de ojos? Oscurísimo. ¿Sí? Eran los judíos de antes. ¿Y David cómo era? ¿Cómo ver un rubio en Medio Oriente? ¿Se dan cuenta que había pasado algo con David? Que él no venía de la familia. Por eso digo que no era la oveja negra, era la oveja blanca. O sea, eran todos judíos morochos. Ustedes ven, el judío tradicional es morocho. Morocho, negro, morocho. Viene de los armenios, de los de Medio Oriente, de árabe, hijos de Abraham. Uno de los hijos de Abraham, Ismael, de ahí vienen todos los árabes. Y David, que no cuadra, era rubio. No tiene nada que ver. Entonces, para David, la apariencia no era algo bueno en su época. Él era el raro físicamente también. Quedaba mal. Es como si en el grupo de rubios era el negrito. Él era, en el grupo de negritos, era el blanco. Quedaba mal. O sea, era mal visto. Más en esa época que se juzgaba mucho la apariencia. Incluso la mujer era maltratada, era condenada, era subyugada. Los niños, imagínense el raro. La deshonra de la familia. ¿Sí? Hace 500 años era atrás, imagínense hace 2000 años atrás. ¿Sí? Entonces, cuando dice que Dios no mira la apariencia, fíjense el sentido del humor que tiene Dios, que eligió a un rubio como rey de Israel. Un rubio. Como cuando todos vimos a Obama presidente de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cómo? O a un argentino como papa. ¿Qué clase de italiano es este? Entonces, como era el raro. Y por esta razón era condenado. Sin embargo, en el versículo 13 dice que él fue ungido en medio de sus hermanos. Y esa es la unción del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿qué es? Ya lo dije hoy. ¿Qué es el Nuevo Testamento? No es aceite. ¿Qué es? ¿Qué es lo que viene sobre nosotros? El Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, empiezan a cambiar cosas en tu vida. Desde ya en tu apariencia puede ser, pero más que nada por dentro. Sos diferente. Antes eras iracundo, enojón, un cabrón, como le quieran decir en México. Eras mal hablado, eras mal llevado, eras egoísta. Pero ahora Dios cambió tu corazón. Y sos generoso, no decís malas palabras, no te interesa salir. Y sos el raro. Sos el rubio de los morochos. Sos diferente. Porque Dios te ungió. Y vos pensás que por ser cristiano ahora todos mis problemas van a ser resueltos. Y te vas a dar cuenta de que como cristiano, peor. Si antes te decían cosas, si antes se te burlaban o algo, agarrate ahora porque como cristiano te van a perseguir. Y ahí sabes que sos cristiano. Si no pasa nada, volvés a tu familia. Ah, yo voy a la iglesia. ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿Hace como un año? Ah, no me di cuenta. Entonces hay un problema, hay un problema, hay un problema. Pero David marcó una diferencia, diferente de Saúl. Porque el Espíritu de Dios también vino sobre Saúl. Pero Saúl tomó sus decisiones egoístas. Él no quería quedar mal delante del pueblo, no quería que nadie lo viera mal, que nadie se enterara cosas de él. Él, cuando vino Saúl a sacarlo del rey, le dijo: Dios te va a sacar a vos. Él, ¿qué dijo? Perdoname, ¿no? Dijo: Samuel, me están mirando. O sea, él no quería quedar mal. Pero David tuvo algo diferente. Miren el último versículo, el 13. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. De un muchacho que no tenía nada, ¿cuál sentido tiene la vida? ¿Para qué sirve estar sufriendo así? ¿Para qué vivir en una sociedad que mis hermanos me desprecian? Mi propio padre me oculta, los ancianos se burlan de mí, los borrachos me cantan canciones. Algo que llevó desde que era chiquitito, desde que aprendió a caminar y salió a la calle y lo vieron rubio. Empezaron a decir: ¿ese dónde salió? No, pasa que la mamá, ¿en serio? O sea, ya todo, el sello en la frente, ¿sí? El regalito. Y ahora David tenía algo, y más valioso que cualquier otra cosa. Ahora tenía el Espíritu de Dios sobre su vida. Bien, El Evangelio de hoy, desgraciadamente, no se predica de esta manera. Se dice que, bueno, esta es tu hora, este es tu momento, tenés que ir por la bendición, este es el momento que brilles, que te levantes, que ilumines. Como que el ser humano es todo en el Evangelio. Como que la Biblia fue hecha para darle gloria al ser humano. Es el Evangelio antropocéntrico, que pone al ser humano en el medio, en la capital de la Biblia. Ahora, si nosotros vemos la Biblia, no habla del ser humano como el centro. ¿Cuál es el centro de la Biblia? ¿El corazón de la Biblia cuál es? Más específicamente, Jesús. Pero el Evangelio te dice, ven a Dios y vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Dios va a obrar a tu favor. ¿Alguna vez escucharon esa frase? Dios va a obrar en tu favor. O sea, Dios me va a hacer favores, bien. O sea, va a ser como Robin, voy a ser Batman. Como que todas las potencias de los cielos se mueven para vos. Y si bien cuando miramos esa cruz nos damos cuenta que lo que más amó Jesucristo en ese momento fueron los seres humanos, nosotros, las personas, los que quería salvar, el centro de todo es la gloria de Dios. Es la gloria de Él. Ahora, cuando David recibe el Espíritu, ¿qué hace? ¡Oh, tengo el Espíritu! Ahora van a ver, le voy a tirar fuego. Como hizo Eliseo, que le dijeron, pelado. Así le dijeron. Entonces él oró y salieron osos que devoraron a los muchachos que se le burlaron. ¿Y él hizo eso o no? No hizo eso. Hay otro personaje, lo van a ver en Jueces capítulo 6, se llama Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Todo lo hacen musculoso, ¿no? Pero en realidad era común, porque dice que él recibía fuerza por el Espíritu de Dios. Porque él fue consagrado por su mamá para ser nazareo. Entonces no se podía cortar el pelo, no podía tomar vino y no podía tocar cadáveres. ¿Qué hizo él? Tomó vino y tocó cadáveres. O sea, hizo su vida como quiso. ¿Pero qué tenía él? Fuerza. No era musculoso. Él tenía así, como yo, todo fósforo, un panzón. Pero él no se podía levantar esto y tirarlo de una manera. Él mató a un león con sus propias manos. Él con una quijada de burro venció a 300 hombres. Y él hacía esas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y el Espíritu de Dios estaba sobre David también. Cuando él va al campo de batalla donde estaba Goliat y le dicen, David, vos no podés, sos muy joven, sos chiquito, te va a reventar. Y él entonces, ¿qué dice? No, porque yo, cuando estoy cuidando las ovejas y a veces aparece un lobo o aparece un oso, yo agarro sus mandíbulas y lo abro la mitad. O sea, él puede hacer lo mismo que hacía Sansón. ¿Sí? No viene ese detalle, porque parece como que algo exclusivo de Sansón, pero no, él lo hacía también. Vean el capítulo 17 de 1 Samuel, está ahí. ¿Sí? Creo que lo dice ahí cuando le hable. Bien, el 33. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, pues tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Imagínense, un león, un oso. Pero ¿qué diferencia había? Que Sansón estaba recostado sobre el regazo de Dalila, esa buena mujer. Y Dalila quería saber el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Cómo es que Sansón era fuerte? Y los filisteos, que eran los enemigos del pueblo, le decían a Dalila, pregúntale, porque este nos va a ganar. Es lo único, si lo vencemos a él, ganamos todo Israel. Y Dalila le preguntaba y él le contestaba otra cosa, le contestaba otra cosa, le contestaba otra cosa. Hasta que un día le dijo. Dalila le dijo, en un tono novelesco, imagínenselo, ay, ¿por qué tu corazón no está cerca de mí? ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Me tienes afligida cada día, un teatro liso. Y Sansón dice que se afligió de corazón, de que todos los días le preguntaba lo mismo. Al último le dijo, dice la Biblia que le abrió su corazón y le dijo, lo que pasa es que desde que yo soy pequeño, que soy bebé, nunca pasó una navaja por mi cabeza. Si alguien me corta el pelo, pierdo mi fuerza. Entonces, ella le dijo, bueno, duérmase, mijito. Se durmió ahí, lo llamó un filisteo que vino, le cortó el pelo lo despertaron, y él cuando dijo, ah, ahora me voy a zafar otra vez, y no tenía más fuerzas. Lo agarraron, le sacaron los ojos, lo hicieron trabajar en un molino, y después al último terminó suicidándose. Dijo, Señor, dame esta última fuerza, derrubó unas columnas que sostenían el templo de Dagón, donde estaban todos los filisteos, se derrumbó, y fue un final triste de Sansón. ¿Por qué? Porque le dio su corazón al pecado, le regaló su corazón a Dalila, a una mujer. Por eso, aunque estemos de novio, de matrimonio, lo que sea, el corazón no es del otro, el corazón es de Dios. Y el corazón del otro también es de Dios, y Dios los une en el cielo. Cuando le damos nuestro corazón al otro, sos mi vida, soy tu vida, te doy mi corazón, le estamos poniendo el corazón en un ser humano que es inestable, que por error o sin querer nos lastima. Entonces pongamos nuestro corazón en Dios. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, más que cualquier otra cosa que tengas guardaditas, guarda tu corazón, porque de ahí sale la vida. Ahora, David, ¿a quién le dio su corazón? A Dalila, no. David. David, ¿a quién le dio su corazón? David. Bueno, dice estos salmos, me los noté acá para que no los busques. Esperé que lo perdí. Acá está. David le dio su corazón a Dios. Hay salmos, como el Salmo 4.7, que dice, tú diste alegría a mi corazón, le dice a Dios. Salmo 9.1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Salmo 13.5, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 17.3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Fíjense, ¿no? Salmo 19.14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es alguien que le hablaba con un profundo amor a Dios y un amor íntimo. Y él no andaba ahí haciendo de showman como hacía Sansón. Un día agarró, por ejemplo, un montón de zorros, le prendió fuego a la cora y los tiró en un campo lleno de trigo y prendieron todo fuego. O sea, él se hacía mostrar, él hacía, era burlón, él se divertía. Él no le interesaba darle victoria a Israel ni nada, él quería que hablaran de él, de cantaran canciones. Pero él no. David fue alguien que siempre estuvo al margen, porque aprendió lo que era estar marginado. Y cuando conoció a Dios, le dijo, el mundo, la familia, la ciudad de Belén no me dio nada, porque ahora yo les tengo que devolver algo. Porque yo ahora tengo que exponerme a ellos, mostrarles que Dios es el que me dio todo, así que mi comunión va a ser con Él. Lean los salmos, van a ver una vida de devoción de alguien que amaba a Dios, de verdad. Ahora nuestra nueva vida en Cristo, de verdad no debería ser, bueno, yo sigo a Dios porque me sanó un día en una campaña que gloria a Dios y así fue, qué bueno. Yo no sigo a Dios porque un día yo estaba mal económicamente y oré a Dios y Él me sacó adelante. Desde ese día empecé a venir a la iglesia. Gloria a Dios, así fue, pero no es esa la razón. Si algún día nos hizo algún favor material, gloria a Dios, pero no es la razón. Nuestra razón es que Él se ganó nuestro corazón, que Él nos enamoró de Él. Y si así no fuera, debería ser. Orar a Él, Señor, sedúceme con cuerdas de amor. Como decía Jeremías, ahí en el capítulo 20, donde hablaba todas esas cosas, decía, tú sedujiste mi corazón, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Le decía a Dios, ¿no? Traté de callar, traté de no hablar más, dijo Jeremías, pero había un fuego en mi corazón, algo que ardía dentro mío y no pude callar. ¿Sabes lo que eso es? Amor a Dios, amor de verdad, amor intenso, puro, con todo a Él. Por eso, qué bueno que aprendamos esta tarde de David. Si vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos enseña. ¿Y cómo se hace? Primera de Pedro, si lo quieren anotar, yo lo leo acá, lo tengo. Primera de Pedro, en el capítulo 3, dicen algunos versículos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y por último, Colosenses 3 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Saben lo que es eso? Que ante cualquier situación, pase lo que pase, ante cualquier desesperanza, incertidumbre, duda, hay un rey sentado en el trono de mi corazón, que me da paz. La paz que, como dice en Filipenses 4, que sobrepasa todo entendimiento. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a la iglesia porque me hace bien, yo oro porque me hace sentir mejor. Esos son hábitos religiosos. Tiene que ser una manera que mi vida esté gobernada por Él. Todo el tiempo mis pensamientos sean para Él. De repente llegan por sorpresa a mi casa, no tengo puesta la cumbia, no sé de quién. O sea, llegan a mi casa y siempre estoy escuchando música cristiana, siempre estoy escuchando la palabra, siempre. O sea, mi corazón está gobernado por Él. No puedo pensar en otra cosa. Sí, me olvido de escribirle a mi pareja, a mi parejo, porque, ah, cierto, porque estaba pensando en Dios. Sí, no me van a creer, si no te escribí porque estaba diciendo la Biblia. Bueno, es la verdad, estaba... pienso en Dios todo el tiempo, estoy manejando y pienso en algún versículo que me lleva a otro, que me lleva a otro, y me olvido de hacer cosas y estoy despistado porque estoy pensando en Dios, estoy enamorado de Él. Eso es que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. A la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice. Que podéis saber cuántos versículos de memoria te sabes. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es que muere en abundancia, hace tener un frasco así, así de contenido. Tiene que estar lleno, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Esto guárdenlo para el culto del domingo, ¿sí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Entonces, no importa el origen que hayamos tenido, porque David tuvo un origen triste. Era despreciado en un tiempo en que el despreciado era muy despreciado. No es como ahora, ah, me dicen cosas. Yo a veces leo en el estado de Facebook, de WhatsApp, lo que sea, frases que una vez me las anoté y al final no las voy a decir, algunas me acuerdo, pero no me parece interesante, que hablan sobre los enemigos, ¿no? Y dicen, tus enemigos te quieren hundir, pero tú aprenderás a nadar, o tus enemigos te dirán, ¿cómo sobrevives la tormenta? Y tú le dirás, yo soy la tormenta. Y cosas así, como que ahora nos hacemos los guerreros, pero cuando vamos al tiempo de David y lo que él tuvo que vivir, él realmente tuvo que sufrir, y tuvo enemigos de verdad. Entonces, a la gente que pone esos estados, preguntaré, a ver, decime un enemigo que tenga. Y pasa que ahí, que habla de mi espada, ¡cállate! Vos no sufrís realmente, no sabes lo que es sufrir por Cristo de verdad. Entonces, no te gastes en esos estados de WhatsApp ni nada. Ahora dedicarle tiempo a Dios, a tener comunión con Él. Y a tus enemigos, ¿qué dice la Biblia? Bendícelos. Ora por ellos. Porque alguien una vez oró por vos siendo enemigo de Dios. Entonces, qué diferente que la Biblia a veces como la recordamos. Busquemos a Dios, busquemos amarle a Él. Y si no fuera, Señor, conquista nuestro corazón, enamóramos de Ti como sea. Que esta noche no vayamos a dormir como, ¿qué se predicó hoy? No sé, ¿qué pasó? No. Que nos quedemos pensando así y no nos dormimos. Yo amo a Dios, seré cristiano, seré salvo. ¿No? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago? Yo voy a la iglesia, me siento y no hago nada. Debería estar haciendo algo. No sé, sentir que siempre es poco, siempre es nada. Amén. Eso no, eso es lo que el Señor busca. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Y los invito a que tomen esa decisión de buscar a Jesucristo en amor. Y el amor de Jesucristo en ustedes, que la mente nos cambie, nos transforme y nos haga diferentes. No mejores, no distintos, porque eso hacen las religiones. Te hacen mejor, te dan tranquilidad, me hace bien. Es ¿sí? Como, no sé, tenés un problema en la cabeza grave y te hace doler la cabeza, te tomas una valla aspirina, te alivia el dolor de la cabeza, pero no te saca el tumor que tenés ahí. Entonces, que sea algo realmente de sanidad pura en nuestras vidas. Amén, vamos ahora. Padre amado y celestial, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque muchas veces vivimos una vida religiosa, una vida estándar. Venimos, nos sentamos aquí en estas sillas y decimos, ¿para qué estamos aquí? Podría estar haciendo otras cosas. Nos olvidamos el valor de tu palabra, el valor de tu corazón, el valor, Señor, que has puesto dentro de nosotros. que has puesto este tesoro, precioso tesoro, tu palabra, en estos vasos de barro, Señor. Que en esos momentos que olvidamos el amor que nos tuviste, podamos mirar la cruz y entender el amor que nos tuviste, porque de tal manera nos amaste que diste a tu único hijo, porque no había otro, a tu único hijo, para que todos los que creemos en ti no nos perdamos, sino que vivamos por siempre tu presencia. Señor, enamóranos ahora de ti, Señor, enamóranos como nunca antes. Si alguna vez te amamos antes, vuélvenos a ese primer amor, cuando te buscábamos de una manera con anhelo, con deseo, con sueños, cuando pensábamos en ti, cuando leíamos tu palabra, cuando imaginábamos los versículos, las palabras, cuando tratábamos de imaginar tu cara, aunque sea, cuando salíamos por la noche de nuestras casas y mirábamos por un momento las estrellas del cielo y decíamos, si estuvieras ahí, si nos estás escuchando, donde tenemos intimidad contigo, donde nos encerramos en nuestra habitación y te buscamos ahí en la intimidad, Señor, conquista nuestro corazón, sedúcenos, enamóranos de tu persona, no de una religión. No nos hagas venir a la iglesia por costumbre, sino para buscar otros hermanos y hermanas que te amen como yo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, haznos como David, que no miraste la apariencia, no miraste que era el raro, que era el distinto, que era el diferente. No miraste la apariencia que lo hacía diferente, que lo hacía no apto para ser rey. Señor, haznos reyes y sacerdotes para ti, Señor. Corónanos, Señor, con tu gloria, no con la nuestra. Úngenos con ese aceite precioso que es el Espíritu Santo. Llénanos de su fruto, que es la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el gozo, Señor. Llénanos de ese amor que todo lo espera, que no hace nada indebido, que no hace nada indecoroso, que es paciente, que todo lo soporta, que todo lo espera. Señor, danos de ese amor en el nombre de Jesús. Y que podamos conocerte hoy, que podamos ir esta noche al recostarnos, Señor, al ir a dormir, poder decir, hoy mi vida ha cambiado, hoy mi corazón es distinto, desde mañana te buscaré, Señor, y si fuera posible esta misma noche, Señor, soñaré contigo. En el nombre de Jesús te amamos, te bendecimos, amén y amén.